Dime qué sabes de la muerte. Definirla en tan solo tres palabras: una caja, una lágrima y unas tristes flores que lo acompañan. Y vuelan sus temores, se pierden en el viento. Dime si queda lamento de la persona, su sufrimiento. ¿Qué puedo hacer si no te tengo aquí? ¿Qué puedo hacer? Todo esto es mucho para mí. Puedo soportar el día a día sin ti. No puedo ni pensar, te fuiste así por mí. La muerte se asoma. Cuando sabes de la muerte, cuenta tu historia. Bajaste del cielo para decir que hay algún dios, algo superior. No ahogará su angustia, tampoco su dolor. Y es que el recuerdo perdura, no existe atadura para su locura. Y todas nuestras vidas esclavas. Y es que después de esto no hay nada. ¡Que en paz descanse! Así espero que sea. Quiero que todo esté bien de ahí arriba. No puedo pensar, no puedo pensar si puede pasarlo mal. No quiero sentir, no quiero sentir. No está cerca de mí. Y es que con este dolor ya nada que me ocurra me hará sentir peor. ¿Qué puedo hacer si no te tengo aquí? ¿Qué puedo hacer? Todo esto es mucho para mí. Es soportar el día a día sin ti. No puedo ni pensar, no quiero ni pensar. ¿Qué puedo hacer si no te tengo aquí? Es soportar el día a día sin ti. La muerte se asoma. Dime que si puedes no brindar, llevas ahora. La muerte.